Diego no está con nosotros, como todos saben, está en su festival de música para guaguas en el patio de comedias, que todos están invitados. Este programa va a traer ahora un tema para conversar y vamos a hablar de las lágrimas. ¿Cómo es este proceso de las lágrimas? También tenemos juegos, músicas y mucha diversión. Y con nuestra famosa pregunta del día. Si tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? La pregunta del día. Si tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? ¿Cuántos pollitos serán que hay en una caja? ¿Unos 120? ¿Serán? Esta es una pregunta capciosa, es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Recuerden sus respuestas, enviar al 0998-667-606 WhatsApp de Diego o escucharnos por www.radiocce.com. También estamos en el planeta 593@gmail.com, en el Facebook @elplaneta593 o el planeta de los niños en Instagram @elplaneta593. Queremos agradecer a Ilalo Records, a Casa de la Cultura, que nos da su tiempo para estar en esta horita hablando de muchas cosas, poniéndoles linda música. Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura. Diego y los gatos de Callejón Rock para guaguas. Guagua Raimi, que pronto tendrá su festival en marzo, su segundo festival con artistas de algunas partes de Sudamérica, artistas nacionales, muchas sorpresas, talleres. Al patio de comedias, que están presentando la obra de Diego Aguirre y los gatos de Callejón. Sueños de cartón. Hoy hablaremos, como ya les había contado, de las lágrimas, lo que pueden significar y por qué salen. Nuestro primer encuentro musical, tenemos a la canción Adivinanzas. Fui blanca, después verde fui. Cuando fui dorada, ay pobre de mí. Primero fui blanca, después verde fui. Cuando fui dorada, ay pobre de mí. Vuela sin alas, silba sin boca, pega sin manos y no se lo toca. Vuela sin alas, silba sin boca, pega sin manos y no se lo toca. Vuela primero. Yeah. con la pregunta del día. Ah, no, no. ¿Sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? Este segmento, ¿sabías qué? Es gracias a Sofía y Arina Aguirre Chicaiza, que nos ha preparado. Siempre está los miércoles sentadita buscando qué, cómo y preguntando qué será bueno, qué será así. Entonces, ¿sabías qué? Cuando lloras, si la primera lágrima sale del ojo derecho, es de felicidad. Y si sale del ojo izquierdo, es de dolor o tristeza. ¡Wow! ¿Sabías qué? Escuchar tu nombre cuando en realidad nadie te ha llamado es señal de un cerebro saludable. Ya saben, cerebro saludable, nada de locuras. ¿Sabías qué? Un bebé es 3 veces más sensible a los sabores que un adulto. ¡Oh! ¿Sabías qué? Un solo cabello es capaz de soportar un peso de 100 gramos sin romperse. Esto supone que el cabello en el cuero cabelludo tiene una capacidad de carga de por lo menos 10 toneladas. ¡Wow! ¿Sabías qué? El cuerpo humano está diseñado para dormir 2 tiempos de 4 horas en vez de 1 de 8 horas. ¡Oh! 2 tiempos de 4 horas. ¿Sabías qué? El copo de nieve más grande que se ha visto tenía una anchura de 38 centímetros. En los lugares que cae nieve hay que huir de estos copos. ¿Sabías qué? Solo el 8% del dinero del mundo existe en forma física, el resto se encuentra de manera electrónica. ¡Wow! ¿Esto sabías qué? Como les contamos, nos ha preparado Sofi. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 099-8667-606, elplaneta593@gmail.com, también elplanetadelosniños@elplaneta593. Para todos los niños del mundo, pueden buscarnos por www.radiocasadelacultura.com. Y tenemos nuestra nueva banda, la banda Huachún, una banda que tiene música infantil, es una banda chilena. Esta es la historia de un pez que confunde todo. La historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés. Cuando está triste, solo sonríe. Cuando se alegra, se pone a llorar. Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo le entiende al revés. Cuando hace frío, cuando hace calor. Esta es la historia de un pez que confunde todo, todo lo entiende al revés. Cuando hay luz verde, él se detiene. Y en la luz roja, decide avanzar. Thank you. tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? La pregunta del día. Si tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? ¿Cuántos pollitos hay en la caja? Recuerden escribirnos a nuestra página y a llamar por teléfono pronto. Ah, una cosita. Escribir su nombre, el lugar de donde procede, para poderles mandar un saludito aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Pero le están llamando Diego. Ahora no está el Diego. Estamos Sofía y Pati. Esperamos que nos estén escuchando con mucha atención. A veces nosotros nos ponemos como la canción del pez, que todo lo oímos al revés. Cuando está al aire, silencio. Y cuando está en silencio, estamos hablando. Pero tenemos un día como hoy. El 14 de enero es el 14º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 351 días para finalizar el año y 352 en los años bisiestos. Así es, amiguitos y amiguitas, a sus papitas y a sus mamitas, todavía quedan 351 días. Tenemos 14 días de este nuevo año 2018. ¿Qué han hecho? ¿Están productivos? Mamitas, en 351 días tenemos que revisar nuestra lista de propósitos de este nuevo año 2018. Les voy a leer los acontecimientos de un día como hoy, 14 de enero, pero de 1506. En Grecia, muy muy lejos, se descubre la famosa escultura de la antigua Grecia clásica, Laconte y sus hijos. En 1739, en España e Inglaterra firman el Convenio del Pardo, que establece las bases del comercio en las colonias estadounidenses. Un 14 de enero, pero de 1812, en España, las Cortes de Cádiz decretan la supresión de la horca. En buena hora. En 1814, en el Tratado de Kiel, Dinamarca cede Noruega o Suecia. Suecia renuncia a la región de Pomerania en favor de Dinamarca. En 1875, en España, Alfonso VII llega a Madrid para ocupar el trono. Un día como hoy, pero de 1887, en Estados Unidos, el Senado disuelve la secta de los mormones. En 1897, en Argentina, el suizo Matías Zurbriggen realiza la primera ascensión al monte Aconcagua. Un día como hoy, de 1900, se estrena la ópera Tosca de Giacomo Puccini en el Teatro Constanzi de Roma. Un día como hoy, del 2016, en Guatemala, Jimmy Morales asume la presidencia. Un día como hoy, 14 de enero, pero de 2012, en Guatemala, nuevamente, Otto Pérez Molina asume la presidencia. Un día como hoy, del 2014, en México, la Policía Federal y el Ejército asume el control de la seguridad en el estado de Michoacán. Sofi, los nacimientos. En 1850 nació Pierre Loti, escritor francés. En 1989 nace Frankie Bridge, cantante, actriz y bailarina británica de la banda. ¿Cómo sí, digo? Es una banda. Ese Club 8. Ya. Suelen así ponerse las bandas de esos nombres extraños, 900 y esas cosas. Un día como hoy. En 1989 nació Chino Darín, actor argentino. Chino Darín, un famoso actor argentino que todavía ahora es famoso en su país. En 1990 nace Grant Gustin, actor estadounidense. En 1975 nace Albert Olmos, novelista español. Y los nacimientos, seguramente en esa época nacieron toda la población, pero se reconoce a quienes han dejado o siguen dejando cosas importantes o son reconocidos. En celebraciones, ¿qué se celebra un 14 de enero? En algunas partes del mundo, en el caso de Venezuela, tenemos la fiesta de la Divina Pastora. En Guatemala se celebra la toma de posesión del presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados, pero cada 4 años. Tenemos ahora nuestra siguiente canción, porque la música no puede faltar. Patinetas en Banda y su tema, Todos Somos Animales. Tengo un deseo. ¿Qué deseo? Que todos los animales seamos libres. ¡Sí! Me gustaría que los patitos naden en el lago. Que las cabras trepen la montaña. Y que los elefantes duerman en la luna. ¿Qué? Sonriendo, sin mochilas ni equipajes, con el sol como alimento. Es la vaca enamorada que suspira, abrazada, cuida mucho a su ternero y lo besa primero. Somos todos animales, compañeros de un planeta, los que nadan, los que vuelan, los que van en bicicleta. Somos todos animales, compañeros. Se queda al ladito de la gallina que apoyando tararea. Somos todos animales, compañeros de un planeta, los que nadan, los que vuelan, los que van en bicicleta. Somos todos animales, compañeros de un planeta, somos todos importantes, todos hijos de la tierra. Somos todos animales. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de un enlace voluntario nacional. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

por WhatsApp, por Facebook o al, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, www.radiocce.com. Aquí les esperamos para enviarles sus saludos. ¿De dónde nos escribe? Y su comentario, si es que ustedes tienen alguno. Bueno, como les habíamos dicho, tenemos ahora un tema para conversar, para hablar. Hablaremos de las lágrimas. ¿Por qué lloramos? ¿Y cuál es el papel de las lágrimas en nuestra salud? ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos sollozando cuando miramos una película? Aunque sea de personajes animados como Dumbo o Buscando a Nemo, que se pierde su hijito, ¿se acuerdan? Y uno está ahí todo triste y le salen las lágrimas. Vamos a leer una información de una artista fotógrafa, que hizo una topografía de las lágrimas. ¿Qué nos dice esta artista? Se llama Rose Lynn Fisher. Ha fotografiado más de 100 lágrimas vistas a través de un microscopio. Creó un corpus de lágrimas vertidas por pena, frustración, rechazo, risa, bostezos. Incluso tuvo la oportunidad de recogerlas de un recién nacido. La serie muestra imágenes que recuerdan a paisajes aéreos y varían según el motivo del llanto, ya que la composición de los fluidos es diferente. Las lágrimas son el medio de nuestro lenguaje más primario en momentos tan implacables como la muerte, tan básicos como el hambre y tan complejos como un rito de transición. Es como si cada uno portara un microcosmos de la experiencia colectiva del ser humano, dice el artista. El ojo irritado por cortar una cebolla produce lágrimas que, vistas en el microscopio, presentan ramificaciones, montón de patitas. Las derramadas por una profunda pena muestran un paisaje de superficies vacías, casi sin formas. Y las de la risa presentan dibujos caóticos, variados, formas. La artista Fisher pudo comprobar cómo cada tipo se cristalizaba de una manera diferente al contener diferentes enzimas, anticuerpos y sustancias oleosas, con lo que el resultado corresponde en mayor o menor medida a las tres clases de lágrimas que existen. Pronto les contaremos las tres clases de lágrimas que existen. Por lo pronto, vamos con la banda Frutas, Planetas y su tema Concierto de Bichitos. Concierto de Bichos y Bichitos. Obra del genial compositor israelí Marcos Abramovich Aaron Muchnikov y Levin, Op. 45, acompañado por el coro de ranas y bichitos y las aves del pajonal. Y te lo digo honestamente, gordo, este tema que vas a escuchar es una barbaridad. Telaraña, tocando la tela de la telaraña, el cascarudo jugando y cantando que se va, el guitarrero que tiene niña, en el rock la angosta su saltamón, mariposa por el horizonte, caracol, la lombriz, cucaracha, el alguacil, el rezador, la hormiga, San Antonio, mangangá, con vestidos de grillos y de chicharra, con vestidos de bichos y rana, los viejos, las polillas y las termitas, las garrapatas y las pulguitas, los sábanos, las moscas y los mosquitos, y bichos y bichos malditos. Un concierto de bichos y bichos chiquitos, bichos chiquitos, animalitos. Un concierto de bichos y bichos chiquitos, de chiquitos animalitos. Chichonitos y vituanidos. Chichonitos y vituanidos. Chichonitos y vituanidos. Chichonitos y vituanidos. El arte va de jardín, la abeja y el colibrí. El chifle, la batería, la chiche, el mandolín. Sanguijuela, neta, la roquera en el ron. La bolera que está diminuta, la vipando, la batida. Verde, popo, el centro, bichito del agua. Bailan, bailan, cantan. Chichonitos y vituanidos. Chichonitos y vituanidos. Me levanto en la mañana, un poquito atontado, me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre, que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo. Acabamos de escuchar esta canción, Concierto de Bichitos. Gracias, Sofi, por el auxilio. Estamos como la primera canción, todo lo oímos al revés, el pez. Ya me dan señales de humo, me gritan, me alzan la voz, las manos, me sacan banderas blancas, rojas, y yo estoy aquí en la cabina preguntando, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está? Incluso veo al cielo a ver qué es lo que pasa. Hemos estado al aire, con todos ustedes. Y vamos a continuar, como les estábamos contando, acerca de las lágrimas. Esas famosas lágrimas que cuando estamos o muy tristes o muy contentos, nos salen por los ojitos. Las investigaciones sobre las lágrimas, de alguna manera, tienen diferentes matices. Por un lado está la de esta fotógrafa que nos ha contado cómo ella logró hacer un recuento, un análisis sobre las lágrimas en sus diferentes formas, los dibujos que pudo observar. Pero también tenemos científicos que también leen y averiguan qué es lo que pasa con las lágrimas. En este caso, el doctor Nick Nike, del West Michigan Hospital del Reino Unido, nos hace una clasificación de las lágrimas. Dice que hay tres clasificaciones. La primera es la lágrima basal, y su función es esencialmente mantener lubricado y libre de polvo al ojo. Por eso es que tenemos el ojo húmedo, ¿no? Se está siempre cuidándonos. Esta es la lágrima basal. La segunda, el segundo tipo de lágrima, es la refleja. Por ejemplo, si algo nos irrita cuando cortamos la cebolla, o de pronto algo nos entró al ojo, o son gases lacrimógenos que nos ha ingresado al ojo, este tipo de lágrima, la refleja, va a producirse y nos va a ayudar a limpiar. Limpiar de partículas extrañas, de sustancias, es una protectora. Y el tercer tipo, según el doctor King, es la lágrima producto de sollozo, o algunos le califican la lágrima psíquica, que es el resultado de un amplio espectro de emociones, muchas, fuertes, y es la más importante. Puedes llorar por un dolor intenso, una caída, un golpe, o tu mamá te habló, te gritó, se enojó, por tristeza, por mucha felicidad. Esta se la llama, como ya les había dicho, psíquica, y es la que genera más interés entre los científicos. ¿Por qué? ¿Qué aporta? ¿Qué ayuda? Sin embargo, la lágrima psíquica es aún un absoluto misterio, según el investigador Adam Rutherford. Es un tema que puede estar sin mucha información, pero es un tema que está muy, muy, muy investigado. No se sabe por qué lloramos. ¿Es respuesta al dolor físico, a un trauma emocional o incluso momentos de felicidad? Pero ya que somos seres sociales, puede ser una forma de manifestarse a los demás nuestro estado mental, buscar consuelo, es lo que explica el doctor Rutherford. Lo que acabamos de contarles pueden averiguar a través de www.20minutosnoticias. Ahí pueden encontrar qué más se dice de las lágrimas. Unos textos muy, muy importantes. Nuestra siguiente canción. La banda de las corbatas. Preguntas si queremos ser abogados, arquitectos, policías o padres, o tal vez doctores, cirujanos, odontólogos, médico barrial, otorrino, laringólogo. Y cuando sea grande no quisiera ser empresario como el tío y exitoso como él. Ser estrella en un deporte, fútbol, tenis, básquetbol, o triunfar en la pantalla, ganar un reality show. Un gran astronauta ya está dispuesto a subir, un observador del cielo y un ovni descubrir. Cuando sea grande debería trabajar de cadete o secretaria en la empresa familiar. Muy valiente si un gran barco navegar. Si queremos ser caballeros con espada o la sala de las flores y volar con nuestras alas. Si queremos ser hechiceros, corrupos, domadores de dragones, dinosaurios o canguros. Si queremos ser mosqueteros de algún rey o el que pinta el arco iris cuando para de llover. Bizcochitos y facturas todo el día. Debería ser como el tío Federico, comprar dólares estones para hacerse muy muy rico. Mejor estudia para ser un contador. Cuando vos contabas siempre eras el mejor. Como tus hermanas, un docente muy decente. Dar tarea, muchas cuentas, de hacer niños obedientes. Marinero, un bombero desocinador. O jugar con los colores como hace un gran pintor. Estudiar y estallar todo el día sin parar. Para ser un gran artista y en el que tropezar. Un profesor de gimnasia, de historia, de ciencia, de hacer lógica. Tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? La pregunta del día. Si tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? Ya está la pregunta del día, la pregunta capciosa, que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Si ya tienen sus respuestas, por favor escríbanos al 0998-667-606 WhatsApp a www.radiocce.com, Radio Casa de la Cultura, El Planeta 593. pronto, prontito, porque ya estamos en la última oportunidad, última, escriban. Y nuevamente, a ver, aquí tenemos un mensaje de Leo, pero no se asoma. ¿Dónde estás, Leo? No vamos a leer tu mensaje hasta que nos digas de dónde nos escribes. ¿A dónde estás? Yo sí sé, pero ¿dónde? Bueno, continuemos. Vamos a continuar un poquito más con esto de estas lágrimas. De estas lágrimas que tenemos en los ojitos, que se nos escapan cuando menos queremos. No queremos que nos vean. Nos hacemos a un lado y dice, ¿qué te pasó en el ojo? Ay, es que un polvito, es que una cosita, es que un... Solo me duele. Pero es algo más. ¿Por qué las lágrimas son saladas? ¿Han llorado? Y de pronto se les entran las lágrimas por los labios y salado. Pues sí. Se cuando ustedes sudan, cuando corren, cuando caminan, el sudor tiene también, es un poco salado, sí. Botamos poquito de sal, eliminamos sal. Y junto con el agua, en la transpiración y en las lágrimas, se botan ciertas cantidades de sal. Tenemos que saber que las lágrimas no son solo agua, también están compuestas por aceite líquido lacrimal proveniente del conducto lacrimal del ojo y una mínima parte de mucosa. Recuerden escribirnos a 0998-667-606. Que es el WhatsApp de Diego que nos está escuchando. ¿Algún saludo, Sofi? Omar nos ha escrito y dice que la respuesta de la pregunta del día es... ¡Qué susto, Sofía! ¡Casito! Nos escribe desde Tumbaco. ¡Tumbaco! Saludos muy especiales a Tumbaco. Casi nos asusta, Sofi. Pensó que ya nos iba a decir la respuesta. Muy bien, Leo, ahí estás, ¿verdad? Con tu papito, estás escuchando en Tumbaco. Y me voy a permitir, a ver, ¿qué nos dice? Todita se consulta, no le tienen para averiguar que no le tienen. Y es fingir que es. Son como las falsedades de las puntividades, que son como anchiminis que son acelos, porque son las falsedades de las consultas, porque son aseos que son las falsedades para asingal, para denoma, para nesinima. Todo eso porque no le tiene y ha mandado mensajes por todo el tiempo y ha estado marcheno. Adiós, mamito, que Dios te bendiga. ¡Wow! Hemos escuchado un mensaje filosófico. ¡Trascendental, Leo! Gracias. Son nuevas palabras para el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¡Tumbaqueña! Saludos a ustedes que nos han enviado un lindo y precioso mensaje que nos ha llegado al corazón, al alma. Saludos a todos. Y para terminar, mis queridos compañeros, tenemos... la pregunta del día, porque vamos a contar. Si tengo 100 pollitos metidos en una caja, ¿cuántos pollitos hay en la caja? ¿Cuántos pollitos hay en la caja, Sofi? Ya digo. Ya, porque estamos terminando nuestro programa por Radio CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana. La respuesta es 2. 2. Metí 2 en una caja. Si tengo 100 pollitos, metí 2 en una caja. ¿Cuántos pollitos hay en la caja? 2. Ya. ¿Cuántos pensaron? A ver, compañeros, ¿cuántos? 88, 100, 105. Pues 2. todos, para todos quienes nos han escrito, para todos los que nos han escrito, muchas, muchas felicidades. A ver, la respuesta de Omar. ¡Wow! Omar y su familia nos ha dicho 100 pollitos metidos. Porque recuerden, fue una pregunta capciosa. Recuerden siempre escribirnos y escucharnos. Y gracias a Radio CCE por estar siempre atendiéndonos en esta hora, en esta horita en donde les mandamos saludos, les contamos cosas. Hemos hablado de las lágrimas, esas famosas lágrimas que nos rodean, que nos evidencian nuestro estado de ánimo, o nuestro susto, o nuestra alegría. Bueno, mis queridos niños y niñas de nuestro querido territorio ecuatoriano, gracias a todos, gracias a Ila Los Recos, Casa de la Cultura Ecuatoriano, Diego y los Gatos de Callejón, gracias Sofi por habernos acompañado hoy día, a nuestros compañeros de cabina también, a Guagua Raimi Festival de Música y Artes Libres. En marzo, muy pronto, tendremos muchas sorpresas, talleres, conferencias de gente que nos va a poder colaborar en este hermoso y grandioso festival. Les queremos agradecer a Leo también por habernos escrito. Queremos agradecer a Javier Chicaiza, Esteban y Leimael, que nos escuchan por la red en Suiza, Carolina Estefan de Molina en Guayambarillo, en la provincia de Pichincha. A las cumpleañeras de la semana, Mercedes, Paola, Marianita de la Cruz, que estuvieron festejando su cumpleaños, cada quien con más velas y menos velas. Aquí de acuerdo. Diana, Carolina y Ami, nuevamente, Leo, Leito, saludos muy muy especiales, un abrazo desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a todos por permitirnos llegar a sus hogares en este día muy especial, 14 de enero. Nos despedimos con nuestro último tema musical, El Mundo de Arriba Abajo, del grupo The Angels. Hay un zoológico alocado con un pato anaranjado, que es amigo de un cangrejo que camina de costado, y un elefante muy elegante se hizo amigo de un ratón. Hay 100 monos de cabeza que se acuestan en la mesa de un canguro distraído, salta y salta divertido, y un zapato que es de un gato que es amigo del ratón. Con unas cajas de cartón y un poco de imaginación, poniendo todo lo que había en el cajón, crayolas, bloques, libros, autos, soldaditos y un camión, armé un zoológico en mi habitación. Un león muy enojado porque no le dan pescado, va a jugar con un pingüino que está siempre congelado, y una vaca que está muy flaca se hizo amiga del ratón. Una gallina que es muy fina pone huevos de avestruz, y el gallito canta siempre porque le enciende la luz. Y una serpiente que tan corriente se hizo amiga del ratón. Con unas cajas de cartón y un poco de imaginación, poniendo todo lo que... Promocionales y publicitarios en Radio CCE.